Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Ayer ya dábamos nuestro primer avance de temporada con el fútbol, y es que ha sido sin duda la competición más madrugadora de las que van a acompañarnos en este curso 2017-2018. Hablábamos ayer del equipo senior, obviamente el arranque liguero tan prematuro del pasado fin de semana hacía que nuestra atención se centrara primero pues en la oficialidad de la competición que comenzaba el pasado sábado. Y teníamos también pues pendiente, cuando hablamos de fútbol, el conocer qué va a ser esta temporada del Ubrique Unión Deportiva en toda su extensión, en toda su familia, en tanto el senior, del que ya hablamos ayer, como fundamentalmente el equipo de cantera, con la principal y grata noticia y novedad de que esta próxima temporada el Ubrique Unión Deportiva sí va a tener un representante en cada una de las categorías del provincial gaditano. El año pasado, recuerden, que el equipo se quedaba sin equipo juvenil, sin conjunto juvenil, la falta de disponibilidad de jugadores, los que deberían haber tomado la rienda de ese proyecto juvenil no estuvieron por la labor, hizo que pues la entidad se viera obligada a no meter un equipo en competición. Como hemos dicho, muy pocos jugadores se comprometieron con el equipo para ese proyecto. La pena es que junto a la desaparición entonces del equipo juvenil también se perdía la categoría. Este año se recupera el equipo juvenil y lo hace en cuarta andaluza, no en tercera, como hace dos temporadas. Además, una permanencia que costó bastante trabajo conseguir aquella temporada, en la que era precisamente Villa el entrenador que dirigió el último proyecto juvenil del Ubrique Unión Deportiva, o uno de los últimos proyectos del Ubrique Unión Deportiva. Comentar que, en este sentido, como hemos dicho, esta temporada sí va a haber equipo juvenil, por lo tanto va a haber un equipo en cada categoría: juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín. No habrá dos equipos como el año pasado en ninguna de sus categorías, como ocurriera en la categoría infantil, pero sí hay suficientes jugadores como para garantizar al menos el poder tener un equipo en cada categoría metido en competición. Comentar además de esto que ya tenemos calendario y fecha del inicio de liga de los equipos, o de las categorías, mejor dicho, juvenil, cadete, infantil y alevín. Será a partir del fin de semana del 16 y 17 de septiembre, es decir, este que viene no, sino el siguiente fin de semana de feria. Y pues el calendario ha querido que esa semana sea, o ese fin de semana sea la fecha elegida para que se celebre la primera jornada de liga en estas categorías. En categoría benjamín y en categoría prebenjamín aún están pendientes de que se publique de manera oficial el calendario y se sepa, por lo tanto, cuándo arranca la liga. En cuanto a la dirección técnica, al organigrama técnico del Ubrique Unión Deportiva esta temporada, hay alguna línea continuista y otra pues novedad en toda regla. Por ejemplo, en el equipo juvenil. El equipo juvenil va a tener como entrenador esta temporada Mario Villalba, entrenador joven, que el año pasado hizo las veces de segundo entrenador, tuvo la labor de segundo entrenador con el equipo senior del Ubrique Unión Deportiva, y que este año da el salto, el paso a dirigir al segundo equipo del Ubrique Unión Deportiva como primer entrenador, un equipo que este año militará, como hemos dicho, en el grupo 3 de la cuarta andaluza gaditana. El equipo cadete, en este caso, pasará a estar dirigido por Ángel Román. Más o menos seguirá con el mismo grupo que ya tuvo el año pasado en categoría infantil, y en este caso pues pasan, cumple la edad, suben a categoría cadete, línea continuista, por lo tanto, en este grupo cadete que va a militar este año en el grupo 3 de la tercera andaluza. También línea continuista en el infantil A, no hay infantil B, por lo tanto la única categoría infantil la va a dirigir Antonio Barragán, que va a seguir también con el grupo con el que lleva ya pues muchos años y siguiendo la categoría. El infantil, por lo tanto, para Antonio Barragán. Y otra de las novedades viene con el equipo alevín. El alevín, que va a estar dirigido esta temporada por Mario Casillas, el entrenador del Ubrique Unión Deportiva Senior hasta hace dos temporadas. La pasada temporada ya no estuvo, la anterior pues sí estuvo, y bueno, durante tres cursos el conjunto senior con dos ascensos en su haber, pues estuvo dirigido por Mario Casilla. Esta vez Mario, pues en este caso, una historia totalmente distinta, la de dirigir un equipo alevín, militará en el grupo 8 de la tercera andaluza. Al Benjamín pasa a entrenarlo Modesto Barragán, que el año pasado se encargó del Ubrique Unión Deportiva Cadete, y el pre-Benjamín también sigue en la misma línea de la pasada temporada y será Pepe Soto el que dirija las riendas de ese proyecto. Se caen con respecto al año pasado Roque Carrasco y José Antonio Favero, que eran fueron los entrenadores del alevín y el Benjamín respectivamente. Este año no estarán en este organigrama del Ubrique Unión Deportiva. Y sobre esto básicamente vamos a hablar nosotros en el día de hoy. En unos minutos vamos a tener la ocasión pues de conocer algunas cuestiones relacionadas, como decimos, con el organigrama técnico y estructural, podríamos decir, del Ubrique Unión Deportiva, el proyecto del Ubrique Unión Deportiva para la próxima temporada. Y ya que hablamos de fútbol y del Ubrique Unión Deportiva, quisiéramos recordar que ya tenemos fecha para el inicio, para la disputa del segundo partido de la segunda jornada, o del partido de la segunda jornada de la segunda andaluza senior. Será este próximo domingo, 6 de la tarde, en el campo de fútbol del Picacho, en Sanlúcar de Barrameda, donde se van a medir el Club Deportivo Divina Pastora Sanluqueña y el Ubrique Unión Deportiva. Primer partido que jugará lejos de casa el conjunto que dirige Miguel Domínguez. Más cuestiones que quisiéramos destacar de esta jornada, pues como saben se está disputando el séptimo torneo de tenis Virgen de los Remedios. Ya tenemos los primeros resultados de lo que han sido los octavos de final, o la primera fase en la que han conseguido pasar José Manuel Salguero Díaz, que supera a Francisco Manuel Carrasco Sánchez por 2-0, 6-3, 6-4. Jorge Carlos Roldán también ganaba a Juan Antonio Cañamaque Salguero por 0-2, 1-6 y 1-6. Antonio Jesús Domínguez Guerrero vencía a Daniel Venegas Ortiz por 1-2, 4-6, 6-4, 5-7. Juan Moreno Olmedo ganaba a Juan Carlos Moreno Jiménez por 2-0, 6-2 y 6-1. Pablo García Muñoz también ganaba por 0-2 a Rafael Monterreina, 3-6 y 4-6. Y Manuel Castro Álvarez hacía lo propio ante Tristán Pedrero Santos por 2-0, 2-6, 3-6. Hoy se disputan los dos partidos que quedan de estos octavos de final. De hecho, hará un pocos minutos que ha empezado el partido entre Pedro Jiménez y Miguel Ángel Ruiz Domínguez, la pista roja. Y a las 7 de la tarde se va a disputar el partido entre Francisco Manuel Carrasco Espinosa y Pablo Castro Mateos. Decir que los cuartos de final del cuadro de consolación y del cuadro principal se jugarán entre mañana y pasado, entre mañana miércoles y el jueves día 7. Ya iremos dando los resultados conforme nos vayan llegando. Y bueno, también ya el Patronato Municipal de Deportes está preparando el programa de actividades para el nuevo curso 2017-2018, un programa amplio, más cursos, más módulos que en la pasada temporada, y sobre todo destacamos una vieja reivindicación del colectivo baloncestístico ubriqueño, en este caso el CABU, que por fin ve cómo el Patronato Municipal de Deportes va a asumir lo que es la iniciación en el baloncesto y va a crear y crea ya para esta temporada la escuela de baloncesto. Una muy buena noticia, una petición del CABU que en los últimos años, como saben, pues se estaba viendo un poco mermado pues por la imposibilidad de encontrar entrenadores que pudieran llevar los diseños de sus distintos equipos. Este año serán cuatro los equipos que meta en competición, un cadete infantil y preinfantil, todos ellos masculinos, y un minibásquet femenino. De estas cuestiones vamos a intentar hablar en la tarde de hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. En los callejones 41B, Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, 100% españoles. Ofertas de este mes: colchón matrimonio modelo Rolling de 1,35 por 1,90 viscoelástico sin muelles por solo 75 euros. Colchón Viscospa, duerma en las nubes. Nueva tecnología, efecto flotante.

Academia de Baile Patricia Caro inicia el curso después de feria. Ya puedes informarte. Bailes de salón, latinos, salsa, bachata, cha-cha-cha. Además, clases de pilates, zumba y circuito fitness. Y ahora, clases de baile y pilates para los más pequeños y, como novedad, zumba para niños y para niños acompañados de sus madres. También este curso, estilo chicas, técnica de brazos, giros, movimientos corporales y de cabeza para mejorar la coordinación. Infórmate si lo deseas en el teléfono 670-98-0701. Ponte en forma disfrutando del baile en Academia Patricia Caro. Iniciamos la actividad después de feria. BD Travel Brand, la garantía de acertar a la hora de elegir su agencia de viajes. Elija su destino y despreocúpese. Islas, cruceros, vuelo más hotel, Caribe, un sinfín de ofertas con la calidad de los mejores profesionales. BD Travel Brand, su agencia de viajes en calle Fernando Portillo 17, esquina Avenida de España, junto a Correos. Teléfono 956-46-10-42. Y 48 minutos de la tarde, vamos a arrancar ya a entrar en materia, también haciendo referencia a algo que no comentábamos en nuestro sumario, nuestra entrada, y es en lo relativo a pues los actos, los eventos deportivos que se van a celebrar en estos días. Ya saben que estas semanas del mes de septiembre son muy pródigas en la celebración de la primera toma de contacto de distintos clubes o colectivos deportivos. Hemos hablado ahora, por ejemplo, del torneo de tenis, torneo de la Virgen de los Remedios de tenis, el torneo de Feria Memorial Manuel Domínguez de pádel, el torneo Virgen de los Remedios de natación, que este año, por cierto, se suspendió. Estaba previsto que fuera este pasado fin de semana, pero por diversos motivos no se ha celebrado este fin de semana. Los amistosos en competición futbolera y el ajedrez también tiene pues su espacio en este mes, y en este caso el torneo de feria de ajedrez tiene fecha y será la semana que viene. Hablamos del lunes y del martes. Lunes 11, martes 12. Estamos hablando prácticamente de vísperas del inicio de la feria. Pues bien, el escenario será el Hotel Ocurris y como hemos dicho, tanto el lunes como el martes, a partir de las 8 de la tarde, el sistema de juego, sistema suiza, 7 rondas más 15, de 15 minutos más 5 segundos adicionales por jugada, y en esta ocasión pues habrá premios en metálicos, como hemos dicho últimamente, como siempre tenemos que repetir, modestos en comparación con muchos años anteriores. En los últimos años pues se tienen que regir pues por esa cuantía económica, pero bueno, ese es por lo menos un incentivo para los participantes en este torneo de feria, en el que los cinco primeros clasificados de la general obtendrán premio. El primero 35 euros y trofeo, 30 euros y trofeo el segundo, y 25 euros y trofeo el tercero, el cuarto 20 euros, el quinto 15. Y juveniles sub 18, sub 14 y sub 10 pues van a tener premios similares. El primero 10 euros y trofeo, el segundo 5 euros y trofeo, y el tercero trofeo. En veteranos mayor de 55 años, un trofeo al mejor clasificado, al primer clasificado, 20 euros más trofeo, y también otro premio para el mejor veterano mayor de 65 años, que serán 20 euros más trofeo. La primera clasificada de la categoría femenina, 10 euros más trofeo. Pues esa es la bolsa de premios de este torneo de feria de ajedrez que, como saben, organiza el Club de Ajedrez de Ubrique, patrocina la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y colabora en esta ocasión el Hotel Ocurris. (Risa) 5 y 53 minutos de la tarde, vamos a quedarnos con el asunto que adelantábamos en nuestro sumario relativo al fútbol. Ya ayer dábamos en nuestro primer programa pues un adelanto de lo que va a ser la temporada para el Ubrique Unión Deportiva Senior, y por encima pues hablábamos de lo que es el resto de la entidad, lo que son los equipos de cantera del Ubrique Unión Deportiva. Por eso, para conocer, hablar algo más de ello, tenemos hoy con nosotros a la presidenta del Ubrique Unión Deportiva, Ángela Castro, buenas tardes. Buenas tardes. Y al secretario, José Luis Molina, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, el equipo ya a pleno rendimiento, ¿no? Supongo, con la pretemporada que comenzaría hace un par de semanas, y sobre todo con esa buena noticia de que este año sí va a haber representantes o equipos en todas las categorías del provincial, ¿no? Sí, así es. Este año vamos a tener juveniles, infantiles, cadetes, benjamines, prebenjamines y alevines, claro está. ¿Cómo están transcurriendo estas primeras semanas? Digamos, de vuelta a la rutina, el volver otra vez a tener contacto con los chavales, ¿cómo está siendo esta semana? Bueno, la verdad es que estamos animados todos, la verdad. Los equipos están todos completos, están masificados, el mismito, porque estamos al completo de que no puede inscribirse ningún jugador más en varios de los grupos, uh-huh, porque están todos. Entonces, tenemos un problema que no se pueden hacer dos equipos porque no hay suficiente, pero ya están sobrando uno o dos jugadores. Entonces, eso es buena señal de que este año está todo, hombre, está todo muy bien. No sé cómo digamos que están haciendo bien las cosas. Digamos el que año pasado nos faltó en varios equipos, en varios grupos, nos faltó algunos niños, eran grupos pequeños, entonces la temporada se hace muy larga cuando faltan jugadores. Entonces este año, por lo digo, estamos viendo que está muy bien, muy bien. Está empezando muy bien la temporada, a ver cómo se inicia. Uh-huh. Ahora vamos a entrar en ese tema, pero antes, para que no se me olvide, ahora que están empezando a entrenar los equipos, ¿coordinados, digamos, en el uso de las instalaciones o se están quedando cortas? ¿Cómo está la cosa? No, ahora mismo está bien porque tenemos todo, aparte la escuela no empieza hasta octubre, uh-huh, entonces no tenemos problemas. Después, una vez que empiece lo que es la escuela municipal, pues sí, ya habrá que hacer otra restricción de horarios y ver para que todos podamos entrar en. Aparte, nos han dicho que allá abajo también van a abrirlo, el de césped, las pistas de atletismo. Uh-huh. Entonces ya, pues, digamos, desahogará un poco, ¿no? Claro, yo no creo que haya problemas, porque los problemas son los pequeños. Los grandes, con cualquier campo nos habíamos, el Balbadillo y el grande, y el de césped natural es suficiente. Recordemos, una instalación muy demandada del Antonio Barbadillo la pasada temporada, porque no solo con los equipos del Ubrique Unión Deportiva, los seniors, la escuela de fútbol, la liga local, y claro, no hay espacio ni tiempo para todos. ¿Cómo ha ido? Ahora insistimos en lo que comentabais vosotros. A finales de la temporada pasada, bueno, me llegaron noticias de que había muy buena perspectiva para el tema de las inscripciones, ¿no? Se ha cumplido, digamos, las expectativas con creces que tenía, ¿no? Sí, con creces, además con creces. La verdad, porque en algunos podíamos haber hecho dos equipos, pero ya le digo, no se puede hacer dos equipos y uno se quede corto. Entonces, no puede llegar hasta final de liga, porque a los niños les faltan ese apoyo de sus compañeros. Entonces, un equipo corto nunca es válido para hacer una liga de 9 meses o de 8 meses. Entonces, intentamos dejarlo, digamos, en reserva, o que estén, hacerle amistoso y hacerle otra cosa, porque no le podemos hacer la ficha, porque nos tienen permitido solamente un número de fichas, tanto como para fútbol 7 como para fútbol 11. Entonces, a partir de ahí, ya buscamos cómo compensarlo, digamos, a esos que no tienen fichas. Entonces intentamos hacerle otra clase de, aunque sea partidos amistosos, para que ellos puedan jugar afuera, etcétera, etcétera. Uh-huh. A mí mismo los equipos nos hemos encontrado que están todos muy bien. Y aparte, inscribiendo 12 más niños, que eso es bueno. Eso es lo que quería decir. Nos comentabais que las inscripciones en determinadas categorías están cerradas ya, ¿no? Sí, en cadetes, por ejemplo, está cerrada, y en infantiles también. Uh-huh. Y en el resto de equipos siguen abiertas, es decir, siguen, se abierto, pueden seguir inscribiendo. Y algunos quedan. Uh-huh. ¿Se baraja la posibilidad de que si llegara un aluvión hacer un equipo B o no? Si hay suficientes niños, sí. Lo que pasa, pero tiene que haber suficientes niños, porque con dos equipos el año pasado, por ejemplo, en los dos infantiles, al final vinieron cortos. Uh-huh. Se hicieron dos equipos y vinieron cortos, porque entre algunos que se lesionaron, que si no podían ir a entrenar o lo que sea, vinieron cortos. Entonces lo que no vamos a es, como ha dicho Molina, que hacer dos equipos y que venga corto. Claro, es la experiencia que ya tenéis el año pasado, porque se encontrasteis en esa categoría infantil uh-huh. con ese dilema, ¿no? Tenemos muchos jugadores, el dilema estaba en o dejamos muchos fuera que sin poder competir, o hacemos dos equipos a ver cómo más o menos lo... Claro, ese fue lo que hicimos el año pasado. Apostamos por dos equipos, vino corto, pero vaya, que al final salió bastante bien el tema de la temporada. Uh-huh. Yo quisiera agregar algo, porque muchas veces la gente no lo sabe, los padres no lo saben. Entonces, el tema de poner la inscripción hasta final de julio precisamente es para evitar ese problema. No es por tener más niños o menos niños, sino simplemente por si hay mucha cantidad de niños, de jugadores, pues poder inscribir dos equipos a tiempo, un A y un B. Pero si a última hora, en septiembre o en octubre, no llegan niños, ya la inscripción está cerrada. Claro. Entonces ya no podemos meter otro equipo más. Ya están las categorías y los calendarios hechos. Y los calendarios hechos, entonces es imposible. Por previsión, claro, se hace siempre. Uh-huh. Digamos que uno de los equipos, por ejemplo, que recuerdo yo que el año pasado costó mucho hacerlo y que finalmente salió fue el Prebenjamín. Este año, ¿cómo está la cosa con este equipo? Pues ahora mismo tenemos 13 niños, o sea que para empezar hemos empezado con buen pie, uh-huh. porque los pequeñines son, digamos, los más sensibles. Son muy pequeños, se resfrían mucho, o en la época invernal, que es cuando más problemas da, pues si no tienen jugadores, pues siempre vamos a estar uh-huh. a falta de pequeñines. Al menos tenéis esa base. Recuerdo que el año pasado por esta fecha creo que tendría 7-8 jugadores nada más, ¿no? Sí. Vaya, nos costó, pero al final salió. Y además que los niños han disfrutado muchísimo, tanto los niños como el entrenador, uh-huh. con ellos. Ha entrenado todo un veterano ya muy, muy conocido por el fútbol uriqueño y que habrá disfrutado bastante el verse de nuevo, ¿no? El regreso a los banquillos y hacerlo pues con los más pequeñitos. Digamos que una de las noticias destacadas ha sido la recuperación del equipo juvenil, ¿no? ¿Cómo ha sido posible después de lo que ocurrió el año pasado? No, en parte el que esté en el equipo juvenil se lo debemos tanto a Ángel de los cadetes, que habló en principio con Juan Aguasí, uh-huh. y con David Borges, que ya Juan Aguasí lo estábamos barajando el año pasado para hacerse cargo, pero como no salió. Y al final, pues este año Ángel Román pues empezó a moverse, habló con Juan, y David Borges también habló con Juan, y estaba casi todo atado, y tenían un grupo hecho ya de los juveniles, entre uno y otro, vaya, que se fueron corriendo la voz, y ya estaba el grupo casi hecho. Bueno, uh-huh. Las inscripciones han sido las últimas en hacerse, pero el grupo estaba hecho. Y por ahí ha salido la cosa. Uh-huh. Finalmente no va a ser Juan el que uh-huh. dirija la rienda del equipo. Ya por desgracia no va a ser Juan. Uh-huh. Se os ha escapado, digamos, ¿no? Bueno, lo teníamos casi atado, pero bueno, él ha tomado su decisión y vaya, nosotros la acatamos y la aceptamos perfectamente. Uh-huh. Juan Aguacil, que va a dirigir este año, pues o va a formar parte del organigrama del UEA Sierra de Cádiz, y en su lugar pues había encontrado a Mario Villalba, ¿no? Uh-huh. Que va a ser el entrenador de los juveniles. Recordemos, segundo entrenador el año pasado del equipo senior. ¿Qué habéis visto en Mario Villalba para ser el elegido? Bueno, yo en principio lo que he visto poca cosa, porque yo casi no lo conozco, sino que las referencias que nos han dado es que con los niños sabe manejarlo, además que los niños yo creo que están súper a gusto con ellos, con él, y el chaval se brindó desde el primer momento. Uh-huh. José Luis, parece que los entrenadores jóvenes llevan mejor los equipos juveniles. Recordemos que es una categoría muy complicada, ¿eh? Por la edad de los jugadores y sobre lo que ha dicho Ángela, yo creo que el problema de los juveniles es que es una edad muy complicada, uh-huh. puesto que no son niños ni son hombres, pero están ahí en la edad más difícil, porque ya la mayoría tienen 18 años, pero pero son como, se portan como niños, y entonces para manejar a esta juventud. Lo que sí es verdad es que Mario, en este caso, digamos, es de su entorno, se lleva bien, está compenetrado con él, con ellos, pues entonces es lo bueno que tiene, que si ellos lo han aceptado, es mejor. Porque cuando un entrenador, digamos, viene ya con mucho camino recorrido y de primera hora los jugadores no los quieren, no lo aceptan, pues mal empezamos. Entonces, otros años nos ha pasado eso, que el entrenador ya viene de atrás, sabe lo que tiene que hacer, y los jóvenes estos no quieren tanta disciplina, digamos, ¿no? Disciplina. Entonces ellos quieren más, un poco más a hacer deporte y ya está, pero a su forma. Pues bueno, si queremos que salga el juvenil, pues hemos aceptado, porque si no, otro año se fuera querido. Digamos que es una tendencia común, digo yo, en los equipos juveniles, el tener un entrenador joven, ¿no? Exacto. Joven, digamos, no de la misma edad de los jugadores, obviamente, pero que no haya tanta diferencia generacional, ¿no? Sí, sí, exactamente. Yo creo que la relación es muy buena cuando más o menos se llevan muy poca edad entre ellos. Entonces, yo creo que últimamente está resultando mucho. Que los entrenadores jóvenes están dando más resultados en ese aspecto que los mayores. Los mayores tendrán experiencia, pero no sé. Los tiempos cambian mucho de una generación para otra, claro. El resto de equipos, pues en una primera vista da la impresión de que se sigue una línea continuista, ¿no? Se hace con el cadete, bueno, el cadete, me refiero al grupo que este año va a formar parte de la categoría cadete, que son los infantiles del año pasado y sigue con ellos Ángel Román, y los infantiles igual, ¿no? Infantiles B del año pasado siguen este año con Antonio Barragán. Novedad también con el Alevín. Con el Alevín. Mario Casilla. Bien. No, por circunstancias personales, Roque decidió este año no entrenar y entonces tuvimos que buscar a otro y barajamos algunos nombres y entre ellos nos hablaron de Mario, se lo comentamos y muy bien, los niños están contentísimos con él. Porque yo qué sé, ahora mismo le está dando otro aire a los niños, no es, hombre, siempre un entrenador nuevo, también hay muchos niños nuevos en los alevines, le está dando otro aire y los niños están contentos. Para él también será toda una experiencia. Recordemos que ha sido entrenador de Lubric Unión Deportiva Senior durante 3 temporadas, con anterioridad pues en el mundo del fútbol sala, en el mundo del baloncesto, experiencia tiene bastante. Y creo yo que equipos de jugadores tan pequeños no había dirigido hasta el momento. Pero ¿no? Yo creo que va a ser un reto para él. Sí, desde luego. Además, bonito. Y con el grupo que tiene, también un grupo muy, muy bueno. Que no, el año pasado pues no llegamos a conseguir las expectativas que teníamos, pero bueno, éramos de primer año. Este año pues yo he visto poco de entrenamiento, pero los ratitos que he visto de entrenamiento, Mario se está involucrando muchísimo con los niños, y los niños cuando le preguntan y salen del entrenamiento, pues salen contentos. Por ahora, cuando llegue final de temporada no sé lo que decirte, pero ahora mismo siempre la empezada está bastante, bastante bien. Modesto Barragán en este caso dirigirá al equipo Benjamín la próxima temporada, y Soto, como hemos dicho, continúa con el pre-Benjamín. Ahí pues esas han sido las novedades, digamos. Movéis uno de una categoría para otro, más la inclusión de los nuevos. Desaparecen como entrenadores tanto Favero como Roque Carrasco. Y a la hora de seleccionar los entrenadores, ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo se seleccionan? ¿Son ellos los que se presentan a vosotros? Mira, normalmente intentamos mantener siempre a los que están en el grupo involucrado, porque ya conocen a los propios jugadores. Tengan un año o dos con el mismo equipo, pero más o menos se van conociendo. Cuando entran entrenadores nuevos, en el caso, por ejemplo, de Favero, y que entró el año pasado, claro, él entró nuevo, él no había entrenado ningún equipo nunca. Entonces, hay ciertos entrenadores que hasta que no entran no saben lo que hay, digamos, lo que se van a encontrar. Entonces, en ese aspecto siempre estamos perdidos. O bien salen adelante o bien se quedan. Y cuando hay mucha discordia entre directivas, padres y entrenadores, pues la cosa no funciona. Para tener un año malamente, digamos, de entre todos, mejor decir, borro mi cuenta nueva e intentamos, sin haber mala intención por ningún lado, porque aparte nos ofrecemos a cualquier entrenador, dice que Ubrique es el pueblo con más carné de entrenadores que hay de toda España. Uh-huh. O sea que no, todos los años intentamos buscar a alguien nuevo en el caso ahí, que tengamos un equipo nuevo, claro. Ahí tiene el ejemplo, que la UAE ha tenido que venir por Juan Aguasín. Juan Aguasín hace 2 años no existía para la UAE y ahora existe para la UAE. No habrá entrenadores en la Sierra de Cádiz. Ya ves. Uh-huh. Nosotros nos alegramos por él, que no es que... Por cierto, ¿qué pasa con la figura del coordinador deportivo que se quiso poner en marcha años anteriores? ¿Se ha barajado ponerlo esta temporada o no? Por un principio queríamos que fuera precisamente Juan Aguacil, que precisamente uh-huh. estaba en nuestra agenda el tema de que al ser entrenador ya de los juveniles, pues él era el que, digamos, iba a llevar un poco el tema de... Porque aparte él tiene la titulación, ya tiene su... Y entonces dijimos, pues bueno, podemos probarlo y que él vea a ver cómo va haciendo el tema de... Pero como ha salido lo como ha salido, uh-huh. al final nos hemos quedado otra vez igual. En un principio fue... Nombramos a Villa, Francisco Villa, que estuvo... Pero no es una cosa que no nos haya ido bien. No llevamos ese sistema de un... Yo como lo diría... De un equipo profesional que nosotros hasta ahí no llegamos. Más que nada porque también se han dado las circunstancias para que no sea así. Me refiero que cuando se creó esa figura, que el primero fue Villa, tuvisteis que recurrir a él para dirigir a los juveniles. Exacto. Y es una, parece que está agafado, ¿no? Exacto. Aparte es un equipo muy complicado. De cadetes para arriba, todos los entrenadores no los quieren. Y precisamente por el problema que dan. No hay problemas difíciles, pero que es la edad. Yo creo que siempre ha sido igual. Pero la edad, todo el mundo no aguanta a 24 niños o a 24 medio hombres uh-huh. allí detrás y dando ruido. Entonces, yo creo que ese es el tema, no es otro. Después uh-huh. son como cualquier jugador, uh-huh. unas bellas personas que te hartas de reír, pasar un rato bueno y aparte se lleva bien en el club. Pero tiene esa espinita que nadie quiere. Uh-huh. Que los juveniles le dan mucha caña o no saben manejarlo. Uh-huh. Sí, pueden ser las dos cosas. Claro. Por cierto, ¿qué tal las relaciones con la UEA? Ahora que lo comentamos. Por mi parte, fatal. Yo sin comentario. Fatal porque, bueno, no tenemos nada. Yo las dos veces que he hablado, me han llamado directamente, le he puesto las cosas como son. No tenemos objetividad sobre nada en concreto y aparte, siempre le he dicho que al tener nosotros menores, lo que es la responsabilidad del padre. Mm. Dentro de las normas del club, estando en el club no podía jugar a otro equipo, ni pueden hacer ni entrenamiento ni nada. Ahora fuera parte del club, como son menores, los padres son los responsables. Es lo único que yo he hablado con ellos. De más cosas, ellos ya están metiendo conflictos en las redes sociales, que nosotros no queremos entrar, porque ya aparte nos estamos escuchando en la calle que nosotros a nuestros niños, a nuestros jugadores, le hablamos mal, y eso no es cierto en ningún momento. Simplemente que ellos, al no tener un club, digamos, no sé cómo llamarlo, porque ni tienen campo ni tienen nada, dependen de una selección de la sierra, digamos, uh-huh. entonces se están quedando sin niños, se están quedando sin jugadores. Y antes que era seleccionado cada niño por tener un poquito de más, no sé, ¿no? Por tener un poco de más nivel, por decirlo así, ya no existe eso, ya les vale cualquiera, uh-huh. que no deja de ser un niño, como un niño que es, que le gusta jugar al fútbol, pero ya no están buscando el nivel, puesto que ya no nos quieren. Ya tienen que buscar completar los equipos. Uh-huh. Entonces, el número, ya no es el nivel. Número, no, el número de jugadores. Quieren formar, si de todas las categorías quieren intentar formar 2 equipos. Exacto. Entonces les faltan niños. Yo lo que sí diría, uno el A y otro el B. Claro, supongo. Yo os hago esta pregunta porque supongo que a los diferentes equipos de las distintas localidades se encontrarán con el mismo problema con el que muchas veces, claro, se encontráis ustedes, que no tenéis suficientes jugadores para completar la plantilla. Y claro, tampoco os hace gracia que los que podáis tener os los quiten, ¿no? Esa es la palabra exacta. No es que nos molesten y no nos moleste, claro, que no nos hace gracia. Porque nosotros estamos, nos matamos a trabajar como para tener, por ejemplo, la cantidad de niños que tenemos este año, de intentar a los padres, hablar con los padres para que se vengan, para que no se vengan. Y cuando llega a finales de temporada, o incluso antes, antes de que termine la temporada, como pasó el año pasado, es que nos enteremos por la calle de que están tocando a niños. Uh-huh. ¿Sabes? Porque lo suyo es, ¿vale? Si nosotros no le prohibimos ni amenazamos a ningún niño para que se vaya a la UAE, como también han dicho, que nosotros amenazamos a los niños para que no se vayan. Eso es absolutamente mentira, pero mentira. Y lo que no nos hace gracia es el tema ese, porque el director de la UAE viene y nos dice a nosotros, oye, que no me interesa este chaval. Y le decimos, pues, alá. Y el padre quiere que se lo lleve. Claro, lo que no puede ser es que antes de que termine la temporada nos enteremos nosotros por la calle que están tocando a los niños. Y no ha terminado todavía la temporada. Uh-huh. Como pasó con Juan. Juan lo teníamos ya apalabrado y todo. Y no existía Juan hasta que nosotros lo cogimos. Y vaya, no es que nos moleste ni nos deje de molestar. Es eso, nos da coraje, exactamente. Porque aquí cada uno es libre para hacer todo lo que quiera. Bueno, sobre todo también creo que se puede entender el punto de vista también de algunos jugadores en el caso de que también les supone subir de categoría, ¿no? Sí. En muchos equipos. Al principio, pues, claro, no se podía entender cuando compartíais categorías, pero luego también supone un salto para, digo, el interés que pueden tener los jugadores en cambiar de camiseta, ¿no? Pero si nos parece muy bien. Claro, ¿no? Si no deja de ser bueno cuando te vas a una categoría mayor Pero si te desplazas del pueblo, si te vas a X kilómetros y encima vas a jugar en la misma categoría, o tienes que hacer un poquito Messi o Ronaldo. Si no, no tiene comprensibilidad de que un niño, o en este caso los padres, porque ellos no deciden, se lleven a unos niños pequeños a X kilómetros tres veces a la semana. Después entra en el problema que quieren entrenar con nosotros, que entonces no podemos permití eso. Lo que quería decir antes, que no lo dije, es que nosotros somos un club sin ánimo de lucro. La UEA es un club con ánimos de lucro. Por eso es una selección. Uh-huh. Por eso hay esa rivalidad y ese tema. Sí. No es otra. Entonces, el que tengan a los niños engañados de llevárselo al Atlético Madrid y de llevárselo a eso es mentira total. Ellos van a hacer un lanzamiento. Si sale, salió. Lo que yo podría es hacerlo con el Cádiz, con el Sevilla, con el Betis, pero es absurdo llevar a un niño que pase un día allí bueno, sí, pero no hacerle ver que se le va a hackear en el Sevilla o en el Betis, porque yo estaba contactando con los responsables de ellos y las únicas palabras ciertas que me han dicho son: tenemos 200.000 iguales. Es absurdo, el niño tiene que ser muy bueno para que esté aquí. Entonces es absurdo decirle a un padre, no, este niño va al Sevilla, o este niño va al Atlético Madrid, como hace el UEA. Le están vendiendo una cosa que es incierta. Entonces, si los padres quieren, pues ellos adelante. Mientras el niño vaya avanzando y esté jugando, por mí perfecto, o por mí en este caso, por nuestra directiva. Perfecto, porque se supone que ellos quieren un poquito más a subir. Pero que no se crean, y lo digo públicamente, que el niño mañana está jugando en el Atlético de Madrid, que eso es incierto. Le están montando una paranoia a los zagales, que claro, ellos es normal. Uh-huh. Ellos lo que quieren es subir, mientras más perdaños mejor. Vale, puede salir uno de 200. Puede salir alguno. Uno de 200.000. Que puede salir uno que juegue en el Atlético de Madrid. Uh-huh. El año pasado, creo que uno de la UE está en el Atlético de Madrid, en los juveniles, creo que es. A ver, uno. Pero vaya, que a nosotros nos parece perfecto. Claro. Eso es responsabilidad de los padres, y los padres, cuando llega el 26 de abril o este año el 12 de mayo, terminamos la relación contractual con nosotros y ellos son libres de llevarse al niño donde quieran. Que eso sí, que es verdad, que nosotros trabajamos durante toda la temporada para buscar dinero, para financiarnos, y lo que nos da es coraje, no es otra cosa. Que nosotros no le podemos decir a un padre que no se lleve a un niño a la UEA, ni podemos amenazar a un niño ni a un padre y decirle, como te lleva el niño a la UEA, tú aquí no vienes más. No, al contrario, habrá niños que están jugando en la UEA que el día de mañana quieran volver a Lubricundio Deportivo y van a tener las puertas abiertas. Exacto. Que nosotros no hagamos eso. Sí, que si están en la UEA ni van a entrenar con el Ubrique como se ha permitido anteriormente, ni no, porque es que si no, esto es un cachondeo. Nos están haciendo daño. Claro, es un cochondeo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Tenéis conocimiento de que otros equipos de, digamos, de aquí de la sierra, ¿no? Piensen igual que vosotros, o también... Sí, hay varios ya. Digamos, de los equipos tradicionales, hay varios, ¿no? Varios equipos de la sierra que están haciendo lo mismo que nosotros. Ya están, digamos, cerrándole las puertas al UEA, porque no están haciendo las cosas bien. No están haciendo las cosas como hay que hacerlas, pedirlo con antelación, hacer las cosas, un niño bueno, una selección en condiciones, porque, pero no llevarse los niños por tener un club formado, que es lo que yo estamos hablando, que al fin y al cabo es con ánimo de lucro, no hay existe otra cosa, puesto que tienen el problema de los campos, tienen el problema de los entrenamientos, tienen el problema que se le han ido entrenadores, por eso buscan entrenadores, que no es porque quieran, sino se les han ido. ¿Algún problema habrá? Cuando se le van jugadores, se le van entrenadores, y yo pienso que el problema es ese, que las cosas se la pintan tan bonito que cuando están allí y llevan ya varios meses, ya no es lo mismo. Ya sé, yo qué sé, creo que se engañan ellos solos, pero bueno. Uh-huh. Yo creo que es un club y punto. No, nosotros desde luego nos vamos a seguir dedicando a trabajar por el Ubrique Unión Deportiva mientras más niños tengamos. Claro. Y ya está. Y olvidarnos de la UEA, porque no podemos estar pensando en la UEA, ni que si nosotros viviésemos con la UEA. Claro. ¿Verdad? Lo único lo que tenemos que hacer es hacer lo que hemos hecho este año, que ahí está la gestión. Uh-huh. Vamos con otros asuntos, por lo tanto, ya relativos a lo que es esta temporada, que uno de ellos es el tema presupuestario, ¿no? ¿Qué presupuesto barajáis para esta temporada? Pues aproximadamente esta temporada tenemos 55.000 euros de presupuesto, que normalmente es casi todas las temporadas igual. Uh-huh. Euros arriba, 50, 60 o 40, pero más o menos siempre andamos por el mismo baremo, porque los equipos que tenemos son los mismos. Cuando hay dos juveniles, o sea, cuando hay dos infantiles, nos faltó el juvenil. Uh-huh. En este caso es uno y uno, estamos completos igual. Entonces la cantidad de niños siempre vamos sobre unos 120, 150, 130, entonces siempre es igual, metiendo ya entrenadores y delegados y todo. Entonces por eso digo que el presupuesto viene a ser siempre aproximado a eso. ¿Cómo se completa este presupuesto? Aportaciones primero de los propios jugadores, ¿no? Eso es gravísimo, completarlo. Porque nuestro presupuesto, si lo hace a la cuenta redonda, como nosotros decimos, a la cuenta vieja, ¿no? A la cuenta de la vieja. Uh-huh. Los padres hacen una aportación de cuotas, ¿vale? Que serían, si lo hacemos por 100, para hacerlo, son 20.000 euros. 20.000 euros. El ayuntamiento nos hace una subvención de alrededor de 8 o 9, depende. Uh-huh. lo que facturemos de, digamos, de presentación de... Pues son, redondeándolo, 20 más 10 son 30, hasta 55. Ahí está la pregunta. Ahí donde está ¿cómo la pregunta. Lo conseguís? ¿Cómo lo conseguimos? Entonces, lo que se trata es, hacemos sorteo, que siempre estamos igual, no tenemos otra solución. Yo siempre he dicho que un niño para jugar en Ubrique al fútbol necesita aproximadamente, unos por otros, 500 euros. Uh-huh. Para jugar completo, con sus balones, sus ropas, sus viajes, todo. Aunque los viajes también lo pagan los padres. Uh-huh. O porque vamos en coche, o cuando se van a autobús alguna vez lo pagan los padres. O sea, pero un niño vale 500 euros, y 500 euros nosotros no podemos poner una inscripción de un niño 500 euros. Eso es carísimo. Entonces, al padre que pueda, bueno, va, lo daría eso y mucho más. Pero el que no pueda, ¿cómo le cerramos las puertas porque no puede pagar 500 euros? O el que tenga dos. Claro. Dos hijos. Entonces lo hacemos de esa manera. Uh-huh. Hacemos la misma inscripción y el resto lo busca la directiva. Hacemos sorteo, abrimos el poquito bar del Barbadillo con los refrescos, agua y tal. Uh-huh. Todos los partidos hacemos eventos, de dos o tres eventos, lo que podamos hacer para recaudar, y este año precisamente tenemos caseta. Uh-huh. De feria. Uh-huh. Pues todo va sobre lo mismo. Después hay una polémica que siempre está en el tema, lo voy a decir muy clarito, el tema de los barraganes, que si no fuera por ellos, que siempre andan a mi ritmo. Uh-huh. Porque Modesto es una persona de que ha dejado la directiva. Ya estaba cansado de tanta crítica o de tanta mala crítica, pero él anda detrás al mismo ritmo que yo. Seguimos pidiendo a las empresas, haciendo propaganda o buscando por otros lados, y eso es, hombre, es de agradecerlo, porque él sigue ahí, aunque no sea directivo y no sea nada, solamente entrenador y padre, claro está, pero está a mi lado, sigue a mi lado, él nos echa un cable por donde quiera que podamos. Entonces él ha tenido que dejar el tema directivo y el tema esto por las críticas malas que hay en el pueblo, digamos, sobre ese tema, y decir claramente que no tiene nada que ver, ellos son uno más y punto, porque yo llevo ya aquí 15 años, sin embargo, sigo en las mismas, yo sigo intentando hacer lo mismo que llevo, que empecé el primer año, porque si no, se perdía el fútbol de Ubrique. Y entonces estaban mis hijos, que por eso me metí, si no, ni me meto. Pero bueno, aquí estamos, y mientras pueda seguiré. Y ya la misma directiva, la misma presidenta y varios más que son nuevos todos, pero bueno, están todos, estamos hechos en un grupo. Aquí las cosas las manejamos como diga la directiva, que siempre es decisión de directiva, ¿no? Aquí hay nadie que mande y no hay nadie que diga esto se hace así. El juvenil, cadete, infantil y alevín, estas categorías decimos, comienza la liga el 16-17 de septiembre. En plena feria. En plena feria. ¿Cómo lo vais a gestionar? ¿Se tienen que disputar a la fuerza o vais a intentar aplazarlo? Bueno, estamos intentando de que al menos los que juegan afuera, ya me han dado contestación que posiblemente se juegue el viernes, para que no haya que salir. ¿Puerto Serrano? El Puerto Serrano. Ah, vale. Los demás, sí, se jugarán aquí porque no queda otra. Pero el de fuera, por lo pronto me han dicho que están en ello, ya hoy o mañana me contestarán para intentar adelantarlo, para que no caigan en medio de, claro, de la feria, entonces hacerlo un poco el viernes o el jueves. ¿De benjamines y prebenjamines se sabe algo? ¿Todavía no ha salido el calendario? No. Ese es más largo, porque ahí precisamente es donde muchas veces se puede agregar un equipo más, en esos pequeñines. Y entonces lo dejan hasta última hora, porque normalmente también se empieza a mediados de septiembre o incluso a primeros de octubre. El Benjamín empieza normalmente antes, pero el pre siempre, casi siempre a primeros de octubre. A no ser que hubiera mucha cantidad de equipo, entonces el grupo sería más grande. Entonces ya empezaría a jugar todo. Quisiera también hacer referencia a la nueva normativa que ha entrado este año en fútbol, en el senior, en la categoría senior, la de los cambios. No sé si eso ya se estaba aplicando en algunas categorías. Sí, en todas, se estaba aplicando en todas. Si se estaba aplicando el año pasado, digo. Sí. Ya se estaba aplicando en la... En el fútbol 11 en todas menos los senios. Este año sigue igual, pero los senios entran también. Pero con la... O sea, puede haber todo el cambio que quiera. O sea, eso no me refiero. Me refiero a que pueden salir y pueden entrar. Eso es la novedad de este año, ¿no? Eso ya está. Eso estaba ya impuesto. Ajá. Se podría, pero en los senios no. Entonces este año entran los senios también. Pero, sencillamente, en el minuto 75 solamente se podría hacer dos cambios. Lo cortan, digamos, en el minuto 75. Para que no diga... Yo creo que es para que no haya una pérdida de tiempo a partir del 75. Yo sabía que en Fútbol 7 sí se... Es que el año pasado a los infantiles de Ángel le pasó con un equipo algo de eso. Pero luego yo creía que en juveniles, el año pasado, claro, al no seguir juveniles, al no tener equipos juveniles, al no hacer seguimiento, no sabíamos si se podía llevar a cabo. Este año es en todas las categorías. Ya. ¿Y aparte hay alguna novedad más que destacable para esta temporada que se incluya en la competición? Por lo pronto no. Esa ha sido la única. Bueno, sí hay otras que pueden llevar... pueden llevar 10, los de fútbol 11 pueden llevar 18 convocados, y el fútbol 7 y 8 pueden llevar 14. Llevan 12, pueden 14. Llevar 14. Es decir, se amplía en... con la excepción de que si lo llevan, tienen que jugar a la fuerza. A la fuerza, si no, no lo lleven. Bueno, supongo que todas estas cambios de normativa, al haber tantos niños, yo me figuro que la federación lo que quiere es que no se pierda, que fomente. Entonces, claro, que todos jueguen y que siempre haya a más, para que no se quede. Al ser fútbol 7, si hay un equipo, tiene 20, que es lo que nos permite, deja un montón detrás, sin convocar. Entonces, claro, el niño se aburre. Se aburre, exacto. Que yo creo que es lo que le pasa a la escuela de fútbol de Ubrique. Al no tener competición, hay ciertos niños que es una... llegar toda la temporada. Tiene que tenerle algún incentivo, ¿no? Claro, digamos, ¿no? Yo creo que el incentivo es ese, la competición. Me comentaban que el cambio de imagen de las camisetas del primer equipo venía ya era general, ¿no? Era, digamos, para todo para toda la entidad. Me refiero a las que vimos el Ubrique Unión Deportiva Senior. Sí, no, ya la, no, sí normalmente... Va a haber cambio de imagen en todo. Ahí, exacto. El, uh-huh. el cambio ha sido porque, como siempre vestimos los mismos colores, uh-huh. hemos intentado darle un poquito de cambio, pero los colores son siempre los mismos. El rojo y azul, que uh-huh. es los colores de la Unión Deportiva. Pero claro está, ya se pone monótono demasiados años con lo mismo, no tenemos equipaciones nuevas porque vamos intentando sacando la última que sacan precisamente por eso, porque uh-huh. no tenemos... Y la verdad es que nos va bien con la marca que hacemos y nos va bien con el patrocinador que nos patrocina todos los años, entonces nos debemos a ellos. Pues entonces, si no sacan otra equipación, tenemos que optar por otros colores, uh-huh. en este caso. Pues una equipación arlequinada, ya decimos, la que este año va a vestir el Ubrique Unión Deportiva. ¿Algún objetivo marcado para este curso? Bueno, objetivo llegar a lo más alto posible, si se puede, si no, por los niños que disfruten también. Y... Yo creo que eso es lo principal, lo que acaba de decir Ángela. Para mí lo principal es que disfruten los niños. Uh-huh. Si disfrutan y encima ganan, pues ya... Objetivo conseguido. Objetivo conseguido. Pero el disfrute de ellos es lo principal, es lo que intentamos involucrarle a los entrenadores precisamente, porque el que viene de atrás y ya está con nosotros sabe lo que queremos en esta directiva. Pero los nuevos que entran, lo que intentamos es que el niño va a disfrutar, a pasárselo bien. Si se gana, mejor, porque nadie compite para no ganar. Uh-huh. Eso es. Pero lo que se trata es que el niño se lo pase bien, que el niño al día siguiente quiera ir a jugar al fútbol. Y a entrenar. Uh-huh. Bueno, pues ya estamos prácticamente al límite de nuestro tiempo. Esa alarma no era nuestra, por cierto, aunque lo parezca. Y queríamos preguntar ya algunas cosas para ir terminando. Amistosos, ¿hay alguno programado ahora para antes del inicio de liga? Precisamente hoy hay uno. Son las 6:30, creo que ahora empieza el Benjamín a hacer un amistoso en su hora de entrenamiento, uh-huh. que viene el Villamartín. Y van a echar un partidito de amistoso, de pretemporada. Entonces, y yo creo que... Y los cadetes jugaron también con el Villamartín la semana pasada. Y creo que esta semana que viene también hay otro, de los... No sé si es de los benjamines también. Y los alevines estuvieron la semana pasada con un equipo de aquí de Ubrique local, también otro amistoso, que también se lo pasaron los críos bastante bien, tanto por una parte como por la otra. Uh-huh. Sí, después, bueno, por lo tanto no para esto, ¿no? Ya claro, prácticamente metidos en pretemporada. Buscamos algo. Nos han solicitado para el equipo Alevín un trofeo en Ronda, pero precisamente el trofeo es el día 16, el día que juegan. Comienza la liga, ¿no? Hemos tenido que anular. Uh-huh. No hemos podido entrar. ¿Y el Memorial Manuel López Cabrera? Pues estamos pendientes de ello porque vamos a intentar que lo juegue el juvenil en este caso, ya que tenemos juvenil, uh-huh. que es más bonito el... Entonces buscaremos el fin de semana de descanso o algo así para hacer el memorial. Uh-huh. Pues nada, pues como decimos, sobrepasamos ya las 6:30, lo vamos a dejar aquí. Ángela, José Luis, muchas gracias. No sé si queréis añadir algo. No. Que todo salga bien, ¿no? Exactamente, que salga la temporada bastante bien y que la gente se anime para ir a la caseta de Ubrique Unión Deportiva. Exacto. A la feria. Uh-huh. Que tengamos algún beneficio. Eso, caseta en feria de Ubrique Unión Deportiva. Las ganancias, lógicamente, se irán para la entidad, así que vamos a tener que al menos pasarnos todos por allí, ¿no? Para colaborar y con este gran proyecto. Que muchas gracias, que mucha suerte esta temporada. Vale, venga, gracias. Y nosotros nos despedimos ya, estamos fuera de tiempo. Mañana volveremos a eso de las 5:30, perdón. Y mañana vamos a centrar en el fútbol sala y en algún otro evento que va a tener lugar en los próximos días. Recuerden, el Rally Sierra de Cádiz, prácticamente también metidos en feria, se va a disputar los días 16 y 17 de este mes de septiembre. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.